¿Te disgusta el sabor del brócoli, pero te hipnotiza su aspecto? Mm. ¿Te encanta la manteca fetal, pero su consumo está ilegalizado en tu país? Cachis. ¡No sufras! Porque aquí está Thermobot 3000. Podrás alimentarte como los astronautas fundadores. Imprime tu comida con nuestro relleno 100% artificial en la forma, color y sabor que quieras. ¡Yuhu! Siempre cumpliendo con los marcos establecidos por tu comercial de proximidad. Come más y come mejor con Thermobot 3000. Atención, no se exponga al sol hasta 2 horas después de la ingesta. Un producto de Industrias Agroalimentarias Gringo.